el amanecer y el mediodía, hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. El sábado pasado, el compositor polaco Chopin hubiera cumplido 215 años. ¿Quién llega a esa edad? ¿La obra de quién transpone y vence los siglos? Nada como dejar cosas para perdurar en el tiempo. Casas, inventos, música, pinturas, rutas. Pero aún así, el tiempo es un devorador insaciable. En el libro de Eclesiastés, Salomón dijo que Dios puso en el hombre anhelo de eternidad, pero tras nuestra partida un puñado de personas y por muy pocos años evocará nuestro nombre. ¿Quién cita a sus bisabuelos? Carpe diem, aprovecha el día, le dice el profesor a sus alumnos, encarnado por Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Será tan así? ¿Estamos condenados a la nada en un puñado de días? El profeta Daniel, desde el exilio babilónico, anima a sus lectores a vivir una vida coherente de bien, porque habrá un día del juicio. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, con un poco de lluvia, por fin, y la temperatura que bajó en Buenos Aires. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Priscila Freide Schoder, trabajadora social y artista plástica que lidera el proyecto de la Asociación Civil Fortalecer del Arte como un camino a la paz con adolescentes. El mediador es la nueva sección de Caminante que realiza José Luis Lozano y plantea estrategias para la resolución de conflictos de la vida real. Hoy robaron en el gimnasio. En Caminos del Alma, la española Marta Sánchez Blesa, de su propia pluma, recita Mañana. Esta es la Caminata Radial 264 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por caminos de Brasil. Tony López enciende la luz amarilla y recuerda, de a uno come la gallina, al advertir sobre la importancia de los pequeños esfuerzos continuados, día a día. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, y con su mate y su termo a cuestas, Damián Espadea. Postdata, hoy quizá te contemos la segunda parte del cuento de la semana pasada, de las historias que cuenta el viento. Y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Obsequios que vienen de arriba. Muchos creen equivocadamente que se puede conseguir la paz yéndose a otro lugar. Unas buenas vacaciones, un viaje, un cambio de ambiente y desenchufarse es el camino. Por supuesto que es muy bueno irse, pero ese no es el camino a la paz. Otros piensan que la ausencia de problemas es sinónimo de paz. Pero eso es imposible. La vida es una sucesión de problemas y cuando resolvemos uno, ya aparece su reemplazante en el horizonte, en el supuesto de que tengamos un solo problema a la vez. Ni marcharse, ni suprimir los dramas. La ausencia de la paz tiene que ver con los fantasmas que nos acompañan. Son nuestros miedos los que nos paralizan y los que nos roban la dicha, cualquiera sea el lugar al que vayamos. Los judíos han definido la paz con el término shalom. Indica una buena relación con Dios, con uno mismo y con quienes nos rodean. Estar bien con Dios es como abrocharse bien el primer botón de la camisa. Todo lo que viene después se alinea solito. La paz es la certeza de que todo va a estar bien. Es seguridad, es descanso, es quietud. Y la paz no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con las personas. ¿Se puede experimentar esa plenitud? Hay personas que por su forma de ser nos transmiten paz. Alcanza con su sola presencia. No es tanto lo que hacen, sino lo que son. Llegan al lugar de los hechos y todo parece cambiar. Nos tranquilizan, nos inspiran confianza. Hablan, nos escuchan, sonríen.

y si tenés que hacer, tenés que salir a la calle, ¿cómo te ordenás, cómo te preparás, qué medidas tomás para cuidar de tu propia existencia y la de tu casa? Nos contás en un audio, nos mandás un audio al 11-6470-47. 6470-47. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Bueno, ahí está planteada la consigna. ¿Qué es lo que hago yo cuando me voy? Y bueno, hay que si te vas y va a llover, y dicen que va a llover, y hay que bajar las persianas. Algunos tienen persianas, otros tienen postigos. Bueno, hay distintos recursos, ¿no?, en los cerramientos. Pero bueno, bajar las persianas y, si se puede, dejar las ventanas abiertas, ¿no es cierto?, para que corra un poquito de aire. También tiene que ver con la época del año. Después asegurarse, si uno se va por mucho tiempo, se va por unas vacaciones, a veces uno tiene algunos secretitos en la casa que tiene que tener en cuenta para cuidar la casa. Pero básicamente es eso, cerrar todo bien, bajar las persianas y asegurarse de que esté todo bien cerrado, porque generalmente en estas alertas viene la lluvia y el viento. Nos envías entonces tu experiencia sobre cómo preparás tu casa y cómo haces vos para salir, Bueno, siempre llevo un paraguas encima, en el auto, y bueno, si llega a pasar, está eso para protegerse. 11-6470-47. Y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. En la ruta provincial número 4, más conocida como Monteverde, Gobernador Monteverde, en Florencio Varela, ocurre un fenómeno muy particular en el cruce con la avenida Mosconi. Digamos que es un cruce estratégico en la zona sur, bien al sur. Ahí, en Monteverde, el pavimento se hunde, pero solo a la altura de las ruedas de los vehículos. Entonces se forma una huella como si fuera una calle de tierra en días de lluvia, pero es pavimento. Es increíble el desnivel que hay a la altura de las ruedas, son varios centímetros, Y si uno quiere girar, es decir, salir de la ruta, el vehículo tiene que hacer un esfuerzo, porque es como si las ruedas estuvieran circulando por una zanja en calle de tierra, en un camino rural. Esto ocurre sobre Monteverde, los 200 metros antes de llegar a Mosconi, en dirección al Camino General Belgrano. Uno piensa que hubo una manganeta ahí, faltó algún material cuando se elaboró el pavimento, la mezcla. ¿Saben que hace 5 años, cuando iniciamos Caminante, invitamos a una empresa de pavimentación para inaugurar el programa, para el primer programa? Varias veces lo fuimos a ver, hablamos personalmente, lo llamamos por teléfono, pero nunca accedieron. Pensamos que hubiera sido lindo como un homenaje, pues es una empresa de muchos años, ha hecho muchas calles en Quilmes, calles, avenidas y en otras localidades. Hizo la calle, por ejemplo, que pasa por mi casa paterna hace muchos años, cuando yo era chico, y guardo un recuerdo muy particular de las máquinas pasando, moviendo tierra, descargando las mezclas y alisando. Es prácticamente, les diría, el mismo sistema que se utiliza hoy, ¿eh? No ha cambiado mucho. Tal vez los materiales, alguna máquina ha ganado en calidad, en precisión, en rendimiento, pero es lo mismo, ¿eh? Y ver cómo el pavimento reemplaza la tierra y llega al progreso es una aventura para chicos y para grandes también. La otra aventura es manejar en Monteverde y salir de la huella sobre el pavimento. Ayer a la mañana hubo un accidente estremecedor entre un camión que transportaba sebo de carnicerías, grasa es eso, en la avenida Cristianía y la ruta 21 La Ferrer, partido de La Matanza, el más poblado del Gran Buenos Aires y más poblado que la mayoría de las provincias de la Argentina. Terrible, las escenas que se vieron en la tele y aparte en las redes sociales son terribles, verdaderamente dan miedo. Hubo hasta ahora dos muertos, varios heridos de gravedad internados y una mujer que perdió el brazo. Lo grave de esto es la manera de conducir de los conductores de los camiones severos, los que llevan el sebo. Van a toda velocidad, te tiran el camión encima y pasan, y así pasan los accidentes fatales. Porque este accidente donde el camión pasó la luz roja a toda velocidad, se ve en la cámara, en la grabación, en la filmación, y embistió la parte de atrás del colectivo que giraba correctamente a la izquierda, no es el primer accidente, ¿eh? Y no será el último si la autoridad competente no le pone coto a estos mafiosos del volante, conductores inconscientes de la responsabilidad que tienen al manejar un vehículo de semejante porte. Siempre los camiones severos son camiones nuevos, con una caja volcadora estilo arena, para llevar arena y transportar a la construcción, a las obras en construcción, pero acá llevan sebo. ¿Por qué digo que no es la primera vez? Porque el 12 de enero de 2024, es decir, hace un poco más de un año, hubo otro choque entre un camión severo también y un colectivo en el barrio porteño de Balvanera. Como consecuencia del choque, otra vez el camión iba a toda velocidad porque esa es su principal característica, van como locos con la excusa de que tienen que entregar la grasa en los frigoríficos antes del mediodía. En este caso murieron dos trabajadores que iban en la caja del camión, ¿eh? Y como consecuencia del impacto volaron por el aire y cayeron pesadamente sobre el pavimento. Murieron en el acto. Cualquiera que anda en la calle en el Gran Buenos Aires sabe de qué estoy hablando, ¿eh? Son verdaderos peligros al volante. Los frigoríficos son corresponsables y las policías de tránsito municipales también, porque nadie hace nada. Y hay que pararlo, porque están pasando los accidentes. No es que pueden pasar, están pasando. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Morat, yo más te adoro. Lunes 4 y no estás. Martes 5 y no puedes. Miércoles, jueves o viernes quizá, pero nunca decides en verme. Sábado vino y se fue. Domingo se hizo muy tarde. Y ves, ya es lunes.

No, no, llovió temprano, tipo 6 de la tarde ya empezó a llover, que parecía noche. Ah, mira. Y después durante la noche se mantuvo, fue una hora más o menos que llovió muy fuerte, y luego se mantuvo una calma muy, muy llamativa, y después sí, llovió, como te decía, intensamente, pero tranqui, no pasó lo que se esperaba. Claro, qué bueno. Bueno, te voy a preguntar por Bahía Blanca, porque vos tenés familia allá, sos de Bahía Blanca, así que seguramente estás muy atento a las novedades de lo que está ocurriendo después del fenómeno de ayer y anteayer especialmente, ¿no? Con la lluvia, el temporal que se abatió sobre esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué noticias tenés? Sí, tengo noticias que no son muy buenas porque hubo hasta el momento 10 personas fallecidas como consecuencia de esta tormenta y hay más de 1.300 personas evacuadas. Por suerte y gracias a la intervención de muchos organismos y demás, se pudo prever y daños mayores y se pudo evacuar a esas personas. Pero de todos modos se espera que la cantidad de fallecidos pueda aumentar porque hay personas desaparecidas y fue tremendo. Seguramente todos habrán visto en los medios lo que fue la tormenta esa en Bahía Blanca. Así que bueno, ese es el panorama en general. Claro. Después, gracias a Dios, mi familia está bien. Habíamos perdido contacto con un sobrino y su familia, pero esta mañana ya nos comunicamos y están bien pese a la situación, ¿no? Claro, claro. Bueno, me alegro por tu familia de que estén todo bien y roguemos que esto se pueda solucionar, digamos, paliar los resultados entre aquellos damnificados que son muchos, ¿no? Muchas personas que han perdido su casa, sus viviendas, están, claro, cuando el agua entra es terrible, ¿no? Porque destruye todo, ¿no? Destruye todo y para... Y recuperar la casa lleva mucho tiempo. No hablemos del mobiliario, de los artefactos, pero la casa en sí, el agua causa mucho daño, ¿no? Sí. Y en este caso no fue la excepción, ya que llovió muy terriblemente y aparte las inundaciones que hubo, bueno, además, fueron más de 200 y pico de milímetros en pocas horas. Yo creo que no hay ciudad en el mundo que esté preparada para semejante cantidad de lluvia. Claro. No. Bueno, pasó esto hace unos meses, ¿no? El año pasado en Italia, ¿no? También que llovió y una ciudad quedó absolutamente inundada, anegada. Bueno, vayamos a temas más felices. Aquí en Buenos Aires está lloviendo, está cubierto el cielo. Pero bueno, hablemos de la consigna. ¿Qué haces vos cuando llueve o anuncian lluvias y tenés que salir? Mira, yo reafirmo algo que decimos permanentemente y lo sabemos, está en el consciente y en el subconsciente, que las experiencias de la infancia te marcan en gran medida para toda la vida, sí, ante cualquier circunstancia que se presente, ¿no? Una verdad de perogrullo. Pero te voy a contar algo que me pasó o nos pasó como familia cuando era muy chico, tendría unos 11 años, 12 años. Nos habíamos mudado recién a la casa recién hecha por mis padres y teníamos dos habitaciones habilitadas y con techo de chapa. Y vino una tormenta como esta de ahora o peor, porque fue tipo tornado. Y quedó una ventana apenas un poquito abierta y por ahí se coló el tornado y sacó el techo, pero limpito, lo levantó en el aire y se lo llevó para hacia atrás de la casa, del terreno. Sí. Y estábamos en la cama con mis hermanos, era la tardecita noche, y cayó un bloque de esos de construcción, como los ladrillos huecos, ¿te acordás que antes se usaba el bloque? Sí. De cemento, y cayó al lado de nosotros, de mis hermanos y yo. Y... o sea que nos salvamos de milagro. ¿A qué voy con esto? A que esa experiencia nos llevó a como a no tenerle miedo a las tormentas. Alguna vez lo charlamos con mis hermanos, mi hermano que me sigue a mí, dos hermanas que nos siguen a los dos en edades, y es como que no nos causa ni temor, ni miedo, nada de eso. Es como que tenemos la vida regalada después de eso, ¿no? Claro. Y los recados que tomamos son los mínimos que puede haber por una tormenta, cerrar bien las puertas, ajustar bien el techo, cerrar bien las ventanas, claro. Pero no pasa más que eso. Yo te escuchaba a vos con el tema del paraguas, de las precauciones del auto. Yo nada que ver, yo ni paraguas uso, no tengo paraguas. Qué sé yo, esas cosas te marcan. Entonces, no es que salgo alegremente porque hay lluvia y tormenta, o pronóstico de tormenta, pero son mínimos los recaudos que tomo, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a la cultura de Mar del Plata para este fin de semana. Vamos. Te cuento que hay un mini recital en el Mostrador 1000, se llama. Viene Carlos Moscardini, un guitarrista que está siendo muy conocido, hace recitales en Buenos Aires, y está invitado aquí a Mar del Plata, y esto será hoy de las 12 del mediodía hasta las 15 horas, con entrada libre y gratuita en 9 de julio al 5600. Así habrá, hay un lugar especial, y en ese lugar se desarrolla esto que se llama mini recital en el Mostrador 1000. Así que con su guitarra interpretará música clásica sobre todo, y creo que es una buena opción para la hora del mediodía. Después, para las 5 de la tarde, tenemos una visita guiada a la Villa Ortiz Basualdo, en el Museo Castañino. Esto queda cerca de donde estoy viviendo, en la Avenida Colón al 1100. Es a las 5 de la tarde y tiene una entrada de 3.000 pesos. A las 20 horas tenemos un colectivo Descamisadas. Es una muestra. Esto será en el Teatro Auditorium, en el Boulevard Marítimo Peralta Ramos al 2200. Como te decía, es a las 20 horas con entrada libre y gratuita, y te cuento brevemente de qué se trata. Este colectivo Descamisadas es un grupo artístico que propone una mirada desde una instalación textil. Entre sus integrantes se encuentra una marplatense que se llama Soledad Etanis. Y las características de la muestra es que está compuesta por camisas que remiten a la llegada de miles de obreros y obreras a Buenos Aires, en épocas muy remotas, ¿no? La técnica elegida para la muestra es el bordado, que se considera y se interpreta como una forma de darle permanencia a algo. Así que eso ocurrirá hoy a las 20 en el Teatro Auditorium, con entrada libre y gratuita. Bien. Y para mañana, sí, para mañana a las 21, en el Cuatro Elementos Espacio Teatral, se presenta Verano Nacimiento, en el ciclo de Estaciones Poéticas. Propone conocer a diferentes autores de la poesía desde el cruce entre el teatro, la música, la danza y la ilustración. Después de algunas recorridas por las obras de Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Alfonsina Storni y María Elena Walsh, llega esta presentación de una académica y activista afrobrasileña que se llama Beatriz Nascimento, y la música es de Milton Nascimento. Durante el encuentro, además de la lectura de poemas, habrá música en vivo, danzas e ilustraciones gráficas. Así que eso es mañana a las 21 horas en el Cuatro Elementos Espacio Teatral de la calle Alberti al 2700. Bueno, qué eso es parte de la cultura. Sí, sí, sí. Y con antecedentes de mucha jerarquía, ¿no? Por los autores que Oliverio Girondo, Marina Walsh, en fin, todos los que mencionaste, Alfonsina Storni, Pizarnik, todos de primerísimo nivel, ¿no? Esta mujer no la conozco. Bueno, Nascimento, Pelé también era Nascimento, ¿no? Son dos primos seguramente. Porque está una Milton familia de Nascimento, artistas, Beatriz Nascimento, y está Pelé también. Claro. Sí. Pelé le salió para el deporte, ¿no? Claro, en distintas disciplinas desarrollaron arte, sí. trascendieron. Claro, tal cual. Bueno, así que bueno, eso es parte de la cultura en Mar del Plata. Está bien. Y bueno, cuando están los días así lluviosos, como que predispone más, ¿no? A buscar esas opciones, esas alternativas, ¿no? Sí. Y Mar del Plata, vos sabés, lo hemos comentado, ofrece muchas alternativas, hay un buen programa artístico en la ciudad, Y bueno, como decís, estos días dan para estar encerraditos, así que todos los lugares estos son cubiertos, hay muy poquita actividad al aire libre, así que será para disfrutar esto. Claro, claro. Los del circo callejero se van a ver estas obras, ¿no? Claro, sí. Y no te asombres si encontrás a alguno de ellos trabajando en alguna de estas obras también. Y claro, hay que rebuscársela, dice. Claro, claro, hay que pasar el invierno ahora. Sí, sí, sí. O van al restaurante, ¿no? Había algunos que habían hecho un canje. Claro. Sí, más que canje es que el hombre este le da de comer, da literalmente, a todos los artistas de la zona de Güemes y aledaño. Así que pueden acercarse ahí a almorzar y a cenar. Qué bueno, ¿no? Qué buena actitud, gesto de parte de este empresario gastronómico, ¿no? Llamativo, sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos a viajar un poco? Vamos a viajar un poco a lo que nos convoca. Sí, hablando por ahí nos vamos de por las ramas. Beatriz Nacimiento y Milton y todos esos nombres. Vamos, ¿dónde vamos hoy? Vamos a ir a Brasil justamente, al noreste de Brasil. Sí. Ajá. ¿Sabes que hace unos días vi un reel de un lugar que me asombró porque parecía una noticia mentirosa, y era una noticia mentirosa porque mostraban a este parque del que te voy a hablar, sí, como que pertenecía a la Argentina, a la provincia de Entre Ríos, y nada que ver. Empecé a buscar información con el nombre, resulta que es este lugar del que te voy a hablar. A ver. Está en el noreste de Brasil, en el estado de Maranhão, y te voy a mencionar una sola vez el nombre porque no es fácil. Parece francés, pero es portugués. Lengua Maranhenses. Así se llama el parque nacional al que vamos a ir esta mañana a caminar. Ajá. El nombre, Lengua, significa sábanas en portugués. No sabanas, sino sábanas. Mirá. Y hace referencia a las vastas dunas blancas que se extienden por kilómetros, asemejándose a sábanas desplegadas al sol. Mirá. Quizá la asociación entre desierto y agua no es de las primeras que se nos vendrían a la mente. Y puede ser que por este motivo el ya conocido desierto inundado nos llame tanto la atención. Porque es justamente eso, un desierto inundado. Sin duda alguna constituye un maravilloso tesoro natural que demuestra la riqueza de la biodiversidad brasileña. Este parque se encuentra a 250 kilómetros al este de São Luís, la capital de Maranhão, y a aproximadamente 2.570 kilómetros de Brasilia, la capital del país. El área del parque abarca alrededor de 1.550 kilómetros cuadrados, o sea, tiene su tamañito, ¿no? Claro. Y ofrece un paisaje único donde las dunas blancas se mezclan con lagunas de agua dulce que se forman durante la temporada de lluvias, esto es de junio a septiembre. Ajá. Y es disfrutado porque su extensión puede ser recorrida de diversas maneras, o sea que es un camino famoso y que vamos a ayudar un poquito hoy desde Caminante a hacerlo más famoso todavía para que si alguien tiene la oportunidad pueda ir a visitarlo. ¿Es como una laguna? ¿Te voy a contar eso? Sí, es un desierto con lagunas. Ajá, sí, sí, sí. Bueno. Se puede recorrer de tres maneras que te voy a contar, habrá otras, pero yo te cuento de tres. Una es hacer un tour en 4x4 desde Barreirinhas, la entrada más popular al parque. Desde allí podemos tomar un tour, como te decía, en vehículos 4x4. Estos nos llevan a puntos destacados como la Lagoa Azul o la Lagoa Bonita, aunque los vehículos no pueden circular directamente sobre las dunas para proteger el ecosistema, o sea que hay que bajarse en un lugar y caminar. Después tenés caminatas guiadas, que si preferimos una experiencia más cercana a la naturaleza, se puede recorrer el parque a pie con un guía desde el pueblo de Atins. Es una opción ideal para las personas que aman el ecoturismo. Después tenemos una opción un poquito más cara, más costosa, que es vuelos panorámicos. Para una vista espectacular del parque, una buena opción es esto, de los vuelos panorámicos. Como te decía, es más costoso, pero ofrece una perspectiva única de las dunas y las lagunas. Ajá. Y por último, otra opción que aparece, ¿y este es vuelo, pasear en barco? ¿Estos vuelos panorámicos que es en un parapente, en un dron, en una avioneta? ¿Cómo es? En avionetas. Sí. Sí, sí. Bueno, eso le suma adrenalina, ¿no? Sí, sí. Aparte te debe dar una visión panorámica impresionante, porque ver desierto con laguna es totalmente inusual. Sí. Ni siquiera en la imaginación lo podemos tener. Vos sabés que yo volé una vez en avioneta y tenía muchas ganas de bajarme. Estás ahí, viste, ahí nomás, al contacto de la naturaleza, arriba y abajo, es muy fuerte la avioneta. Sí. Es una gran experiencia. Bueno, avancemos. Y la otra opción que tenés, de la que te cuento, es paseo en barco. Un desierto en barco. Ah, tenés sí. todo. También, sí, sí, sí, también podremos explorar el río Preguicas, que atraviesa la región en un paseo por barco, como te decía. Esto nos permitirá disfrutar de paisajes diferentes y visitar comunidades locales, porque hay gente viviendo allí. La mejor época para visitar es durante la temporada seca, que va de mayo a septiembre, cuando las lagunas están llenas de agua de lluvia y el paisaje es más impresionante aún. Te cuento un poquito del entorno. Este es caracterizado por un ecosistema singular que combina desierto y oasis. Las lagunas, de colores que varían del azul al verde esmeralda, crean contrastes impresionantes con la arena blanca. Este hábitat acoge una flora y fauna diversa, en el que se incluye especies como el cactus mandacarú y el árbol del buruti, así como animales como el pez lobo guará y aves migratorias. Así que para quienes aman la naturaleza y la caminata, este parque nacional ofrece rutas escénicas y paisajes inolvidables. La historia del lugar está ligada a las comunidades locales, especialmente las de Barreiriñas, Santo Amaro y Atins, que fue la que te mencioné recién, quienes han habitado la región durante generaciones y han contribuido a la preservación de su belleza natural. El parque en sí fue creado en 1981, o sea que es contemporáneo, con el objetivo de proteger este ecosistema único y fomentar el turismo sostenible. También las iniciativas de educación ambiental y la promoción de la cultura local ayudan a fortalecer la identidad y el compromiso con la preservación del parque. Hay algunas tradiciones, como el Bumba Meu Boi, que es una de las festividades más importantes de la región, donde se celebra con danzas, música y representaciones teatrales. Es una celebración llena de color y alegría que involucra a toda la comunidad. También tenés una tradicional culinaria, que es la gastronomía local, mostrando parte importante de sus platos, como el pescado frito, los camarones en calabaza, que son delicias que para los visitantes que las pueden disfrutar allí en vivo y en directo. Así que este viaje a este lugar es una experiencia visual y espiritual, un recordatorio de la belleza y diversidad de la naturaleza creada. Cada vista es un cuadro pintado por la intervención de los elementos y cada paso en sus dunas es un encuentro cercano con la serenidad del desierto brasileño. Por último, te cuento que la UNESCO, a través del comité, ha tomado la decisión de añadir a este parque en su lista del patrimonio mundial dedicada a la conservación del patrimonio cultural y natural. Así que esa es la caminata hermosa de esta mañana, David. Bueno, qué linda opción y muy diferente a la idea de lo que uno tiene de Brasil, ¿no es cierto? O la selva o el mar, pero está esta combinación, ¿no?, de dunas y desiertos anegados, ¿no? Muy, muy interesante, uh-huh. Con todas estas opciones para visitarlo. Bueno, muchísimas gracias por este paseo que nos has hecho realizar, Bernardo. Por favor, es un gusto, lo sabés. Les mando un abrazo, un saludo al operador, a vos, a la audiencia, y que vivamos muy lindo fin de semana. Y si Dios quiere, nos encontramos el sábado que viene. Así es, era Bernardo Milipan llevándonos por un camino famoso de este mundo. Well, I'm going to Louisiana, Oh, someone give me a mojo hand. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminante. La lluvia me gusta, pero si hay alerta, solo tomo precaución con mis animales, que se asustan con los truenos, y además cerrar bien las ventanas. Tener fe que nada malo va a suceder. Buen fin de, nos dice María del Carmen, al responder a la consigna al número 11-6470-47. ¿Qué haces cuando anuncian tormentas o hay una alerta meteorológica y tenés que salir de tu casa? Gracias, María del Carmen, por tu mensaje. A ver, qué hermoso encontrarme con esta radio, compañera mía, por 2 horas. Gracias. No sé la consigna, pero hoy quiero adelantarme para decir gracias en la paz de mi hogar, paz en el corazón. Nos dice Gertrudis, desde la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Gertrudis, por tu mensaje. Nos saluda Leonardo Iglesias con una representación icónica. Manito, manito, manito, manito. Bueno, gracias, Leonardo. Bien. Estos amigos, como María Viegas, nos dice: qué buenas propuestas tiene Caminante, felicitaciones. Están respondiendo a la consigna de hoy. ¿Cómo haces? ¿Qué haces cuando tenés que salir y anuncian tormenta o hay alerta meteorológica? Al 11-6470-47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Mañana, dije, mañana. Mañana le doy un beso. Mañana me acerco un rato. Mañana, si tengo un hueco. Mañana, cuando amanezca, le pido perdón de aquello. Mañana, que hoy es muy tarde. Mañana, que hoy tengo sueño. Mañana, que hoy tengo prisa. Mañana, porque hoy no puedo. Mañana, que hoy tengo cosas más importantes que eso. Mañana lunes, si acaso. Mañana martes, me acerco. Mañana, que hoy tengo clase. Mañana, que hoy tengo y tengo y tengo 100.000 asuntos. Mañana por la mañana le pido perdón de aquello. Y resulta que mañana no llegó en ningún momento. Que mañana era mentira. Que mañana era un invento. Y resultó que un buen día me encontré en el cementerio con un montón de personas que se fueron sin mi beso. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. No se adaptan al frío, muy bueno. Escuchábamos Mañana de Marta Sánchez Bleza y ahora Fito Páez, Joaquín Sabina, Llueve sobre mojado.

tal como habíamos anunciado al principio de Caminante, vamos a conversar con Priscila Freire Joder. Ella es trabajadora social con un título por la Universidad Nacional de Córdoba y artista plástica. Priscila es cordobesa, nacida en la cumbre, pero ya hace 20 años que vive en Buenos Aires. Tiene una maestría en diseño y gestión de políticas y programas sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Un dato muy interesante, ella ganó el premio que otorgan las Naciones Unidas, la ONU, en el concurso Arte por la Justicia Social por su pintura Hospital Cerrado. Participaron de este concurso artístico artistas de 1.200 países. La obra muestra el dolor de la gente que padece enfermedades o circunstancias que requieren atención médica y no logran acceder a la atención, o no obtienen medicamentos, o no pueden tener los tratamientos que corresponden. Priscila Freire es profesora universitaria de nivel medio y superior por la Universidad Abierta Interamericana. Está estudiando artes plásticas en la Escuela Leopoldo Marechal. Trabajó en diversos hospitales y centros de salud en la provincia de Buenos Aires y es voluntaria de la Asociación Civil Fortalecer, que es justamente una iniciativa de esta fundación la que nos convoca, lo que nos lleva a tener este contacto telefónico. Además, dirigió una obra de arte textil realizada íntegramente, fíjense ustedes, con pedacitos de barbijos caseros utilizados durante la pandemia. Esto, nos dice Priscila, muestra la posibilidad de transformar realidades si trabajamos junto a otros. Coordinó entonces un grupo de mujeres que en el marco de una jornada anual de mujeres de Fortalecer se anotaron en el taller y pusieron manos a la obra. En los próximos días, el 20 de marzo, el Ministerio de Salud va a presentar, va a desplegar, mostrar esta obra con una manera de homenajear a los profesionales de la salud que murieron en servicio durante este hecho que conmovió al mundo entero, la pandemia que padecimos a partir de 2020. Saludamos entonces, sí, a Priscila Freire. Muy buenos días, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Ay, cuántas cosas que fuiste nombrando, me pegué como un viaje desde el primer día que estudié en la facultad hasta hoy y digo, wow, cuánto camino recorrido. Muchas gracias por invitarme. Claro, cuántas cosas que has hecho. Qué interesante, sí. Qué interesante. No dije que te gustan los títeres también, pero ahora lo decimos. Bueno. Sí, bueno, pero, claro, vos has empezado tu carrera como trabajadora social, pero indudablemente que tenés una beta artística muy importante por este premio que te otorgó las Naciones. ¿Es el primer premio, único premio? ¿Cómo es eso? Ah, no, hay otros, igual como con lo que vos dijiste, bueno, que estudié trabajo social, pero se ve que la beta artística estaba fuerte. Te cuento que yo primero me anoté para estudiar artes. Apenas terminé el secundario, digo, bueno, voy a estudiar el profesorado de artes. Y estaba ahí la posibilidad de estudiar trabajo social y yo decía, o una o la otra. Y dije, bueno, no, trabajo social porque el arte es algo muy individual, es crear belleza para vender un cuadro que a alguien le guste y lo compre, y yo quiero algo que pueda transformar la sociedad. Y después me fui dando cuenta que el arte también podía transformar la sociedad, entonces, bueno, ahí... Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque es la iniciativa que tiene Fortalecer y que vos estás llevando adelante, ¿no es cierto? Siempre le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su camino favorito, su calle favorita, su ruta, que puede ser de la niñez, quizás de algunas vacaciones, de un viaje. ¿Cuál es en tu caso? Ay, a ver, vos me lo preguntás y la mente se me va así como derecho a una calle de una ciudad de Buenos Aires, no de Córdoba, que se llama, de una ciudad que se llama Colonia Carolla, que es toda de italianos, queda relativamente cerca de mi pueblo y está llena de árboles. de plátanos muy altos, porque son del 1910 más o menos de esos árboles. Y es muy larga, y vos seguís recorriendo, recorriendo, recorriendo, y no se terminan más esos árboles hermosos, esa sombra. La verdad que siempre me parece una calle hermosa. Y además, cuando vas por esa calle te podés hacer una pausa y hay un barcito seguro para comer un salame de la colonia Carolla, que es lo típico de ese lugar. Sí, claro. Y también recuerdo mucho de ese lugar, y es porque cuando yo era adolescente viajábamos con mi profesora de acordeón, mi hermano que también toca el acordeón, otras 5 personas y yo, o sea, éramos muchos acordeonistas que íbamos a las fiestas de las comidas típicas. Y para mí fue una época re linda de la vida y muy alegre en estos viajes, en este conocer lugares viajando con la música. Así que bueno, sí, esa calle es mi calle preferida. ¿Y cómo se llama después la calle esa? Es la calle, la avenida principal de Colonia Carolla, pero yo no, después no volví más, no sé, tendría que buscar. ¿Y será, pero uno pone calle? ¿Será sí. La calle que te atrae o los salamines? No, no tendría que haber dicho nada de los salamines, no, es la calle, los árboles. Bueno, bueno, lo vamos a ver. ¿Vos naciste en La Cumbre y te criaste en La Cumbre o en otra localidad de Córdoba? No, yo nací en La Cumbre y me crié en La Cumbre, digamos que hasta los 18 viví todo el tiempo en La Cumbre. Después, como en ese pueblito que es muy chico, no, bueno, ahora ya es ciudad, pero lo mismo, no hay algo para estudiar. Si uno quiere estudiar, se tiene que, o tenés que viajar mucho, o te tenés que ir a vivir a otro lado. Y bueno, yo me fui a vivir a Córdoba Capital cuando tenía 18. ¿Y cómo es así que... como con el bolsito, cuando te vas con el bolsito y perdóname, la jaulla y el paje? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo es que aprendiste a tocar el acordeón? Y viste esas cosas de la vida media raras, porque yo me acuerdo de ser chiquita y querer tocar la guitarra. Y que cuando yo la guitarra, la cuestión es que en el pueblo no conseguíamos profe de guitarra, y mi mamá había tocado el acordeón en alguna etapa de su vida y tenía un acordeón guardada. Y había una profe de acordeón, y bueno, primero empezó mi hermano, que es un poco más grande, y cuando yo ya llegué a la edad de... teníamos que saber leer en ese momento, ahora los chicos aprenden de más chiquito. Y bueno, cuando yo ya aprendí a leer, empecé también a estudiar acordeón. Y después la verdad que me gustó, la guitarra me siguió pareciendo un instrumento hermoso, pero el acordeón me parece un instrumento muy versátil y muy alegre. O sea, viste, cuando estás así en algún lado, en una reunión familiar, o yo he ido a tocar a los geriátricos bastante tiempo, y tiras un chamamé, una tarantela, y es como una alegría para la gente. Eso me encanta. Y hasta tuve la oportunidad de tocar con el Chango Espaciú, que en algún momento, que viste, cuando tenés a alguien que es tu ídolo, cuando sos adolescente, y de repente poder conocerlo, que te invita al escenario, y bueno, eso. ¿Y cómo fue eso con el Chango Espaciú? Sí, no, yo era todo pasó en la adolescencia, parece ser. Yo tenía 18, más o menos, en un festival infantil de folclore, donde empezó Soledad Pastoruti, ahí en La Cumbre empezó la Sole, y bueno, y a la noche se transformaba en festival con artistas adultos, digamos, y bueno, ahí se dio todo esto. ¿Pero cómo se dio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mira, te vio con el acordeón y te dijo, vení, nena, vení a tocar conmigo. ¿Cómo fue? Fue que yo andaba en el pueblo y veo que alguien estaba pegando, viste, los afiches, tipo, tal día toca el Chango Espaciú, tal lado, bueno, y andaban con las pegatinas para todos lados. Y entonces me acerco a uno de los que estaba pegando los cartelitos y le digo, mira, yo soy súper fanática del Chango Espaciú. Yo querría tener una de esas pegatinas, ¿viste? Para adornar mi pieza, no sé. Y el hombre me dice, ah, bueno, no sé qué, sos fan. Sí, le digo, toco el acordeón. Ah, tocás el acordeón, sí. Bueno, charla va, charla viene. Me dice, bueno, ¿no lo querés conocer al Chango Espaciú que está parando en tal hotel? Ese hotel quedaba al lado de mi casa. Así que, bueno, se con él. Lo llamó, no sé cómo fue. Me dijo, a las 3 de la tarde anda a saludarlo. Y ahí me fui al hotel, lo saludé, re simpático. Y me dice, bueno, entonces tocas el acordeón, sí, sí. ¿Y dónde vivís? Y digo, y acá al lado. Y dice, ¿no querés que vaya a tu casa, tomamos unos mates y tocas el acordeón, así te escucho? Bueno, estaba mi mamá, estaba mi hermano, estábamos todos. Y entonces, bueno, me escucho ahí tocando el acordeón y acto seguido me dice, ¿no querrías tocar esta noche conmigo? Y viste cuando el corazoncito te late fuerte. Bueno, así fue. Y la gente del pueblo se realegró por ver que invitaba a subir a alguien ahí conocido vos, del barrio. Qué interesante, porque sí. Bueno, entonces debe ser más o menos buena con el acordeón vos, porque si el Chango Espacio se animó a subir, que con 18 años, quiere decir que andas bien con el acordeón. Sí, mira, hay que conjugar el verbo como en andaba bien, con el acordeón, porque ahí yo estudié muchísimas horas por día. Me acuerdo que mi papá me mandaba a estudiar a una casa vacía que había al lado de mi casa, porque era una parte hasta... Sí, era todo bien, pero andaba a tocar el acordeón a otro lado. Entonces sí, ahí ensayaba muchísimo. No, después no tanto. Después, como yo me vine a vivir a Buenos Aires, ya no tuve el grupo de acordeonistas. Y bueno, y ahí como que se redujo un poco el repertorio y la agilidad de los dedos. Claro. Aunque claro. Algunas canciones que te quedan grabadas, bueno, cuando las aprendiste. El acordeón es como vos decías al principio, ¿no? Es un instrumento que muy versátil y que anima las fiestas, ¿no? Una reunión familiar o en un geriátrico, como ibas en algún momento, ¿no? Es muy interesante las posibilidades que te da, porque es un instrumento que se impone, guía, ¿no? Sí, yo escucho muchas de las canciones que, viste, para las fiestas empiezan como que alegran el instrumento que se escucha, o el primer compás, o los primeros compases los hace un acordeón, y ya es como que la gente, no sé, hasta yo cuando en vez de tocar bailo, si escucho un acordeón ya me emociono, no sé, me parece que igual yo toco algunas canciones como hebreas que tienen unas partes muy tristes o muy lentas y muy profundas, ¿viste? Cuando la canción tiene algún acorde menor, o sea, un re menor, sí. Ya te suena como distinto. Y después, sí, más melancólica, y de ahí después las canciones hebreas siempre empiezan melancólicas y después terminan como con muchísima alegría y velocidad. Pero bueno, también se presta para eso. Y me gustaría aprender Adiós Nonino, que también es una canción que te hace saltar un lagrimón cuando la escuchas. Y bueno, sí, tengo como un par de temas que quisiera aprender, que los voy a tener que aprender medio sola, porque profesores de acordeón tampoco abundan. Claro. Así bueno, que... Priscila, el Chango Espaciuk se ve que ayudó a que tu adolescencia fuera de lo más feliz y emocionante, y ahora te encontrás vos liderando un proyecto de la Asociación Fortalecer para convocar a los jóvenes a la paz a través del arte. Contanos en qué consiste esta iniciativa. Bueno, dale. Mira, en la Asociación Civil Fortalecer, que se llama Fortalecer.Recursos para Familias y Comunidades, lo digo todo al nombre porque hay otras asociaciones civiles que se llaman solo Fortalecer, venimos a hacer varios años haciendo conciertos por la paz. Y bueno, en el marco de pensar el concierto, yo digo, bueno, ¿cómo puede participar más gente en esto del arte por la paz? Y como, bueno, estoy, mi fuerte, digamos, es la pintura, el grabado. Dije, bueno, podríamos hacer una muestra en donde los adolescentes puedan ser protagonistas. Entonces, la convocatoria está abierta ahora, porque no puede ser que a la muestra se presente un adolescente que se quedó en su casa, hizo una pintura, un dibujo, un grabado, un collage, una foto, y va y la presenta a la muestra, sino que tiene que haber, a partir de alguna institución donde transitan los adolescentes, la institución se tiene que inscribir y pensar en una actividad donde los adolescentes, las adolescentes puedan pensar en situaciones de violencia, ya sea abarcando todo el abanico de la violencia, o sea, no solo la guerra, o sea, es como queremos que pueda haber un abanico más amplio, poder pensar que un plato de comida, sin comida, o sea, un plato vacío, es violencia. Poder pensar que una persona en situación de calle es violencia. Que alguien que no puede acceder a la salud, como este cuadro que pinté, que ganó en la ONU, no podrá acceder a la salud, ese dolor de la gente es violencia. Entonces, tiene que haber una institución que pueda permitir que los adolescentes piensen en situaciones de violencia y a partir de eso hagan una obra de arte bidimensional, o sea, no escultura, por lo menos para esta muestra vamos solamente con lo que sea pintura, dibujo, grabado, collage, fotografía. Y bueno, entonces la muestra después va a ser recién en septiembre, que el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz y todo el mes se celebra el Día de la Paz, digamos, el mes de la paz. Y la idea es que puedan participar instituciones diversas, escuelas, pública, privada, grandes, chiquitas, iglesias de cualquier credo, clubes de barrio, merenderos, programa Envión, cualquier espacio o institución donde transiten adolescentes, se pueden inscribir. Hasta el 28 de marzo es la inscripción. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ir como cumpliendo etapas. Después viene la etapa de la inscripción de los adolescentes, después viene la etapa de la entrega de las obras de arte de manera virtual. Va a haber un equipo de selección. En realidad no quisiéramos seleccionar y la idea es no tener que seleccionar, porque si conseguimos un lugar muy grande para la muestra, no vamos a tener que seleccionar, sino que vamos a poder mostrar todas las obras que se presenten. En Priscila, caso de que... Sí, decime. ¿Y dónde puede conseguir nuestros oyentes información de esto como para poder vincularse con Fortalecer? Bien, bien, porque ahí viene esa parte donde yo digo, los oyentes no solo que escuchen de qué se trata, qué pasa, de qué se habla, sino que también si ellos, cada uno de los que está escuchando ahora, conoce una escuela, una iglesia, un club que podría anotarse, tienen dos opciones. O entran en la página de la Asociación Civil, que la digo despacito, www.fortalecerfamilias.org, ahí al final es, no sé si se entendió bien. Perfecto. Y si no, pueden mandar un mail a arteporlapaz@fortalecerfamilia.org. Perfecto. Ahora, ¿puede anotarse, sí, por ejemplo, una cárcel? Vos sabés que no lo había pensado, pero es una institución, y, a ver, digamos, serían en jóvenes en conflicto con la ley, digamos, los que no sé si es exactamente cárcel el nombre de estos lugares, pero sí un lugar donde está donde están por un tiempo los niños, adolescentes, jóvenes que están en conflicto con la ley. Sí, o sea, la premisa es que sea una institución y que haya adolescentes entre 11 y 18 años. Bueno, vos estás planteando, sí, las temáticas, nos decías hoy, bueno, las, sí, muchas formas de violencia que hay, ¿no es cierto? Como puede ser un plato de comida vacío, ¿no? Donde el arte aparece como una denuncia. Exactamente. ¿Qué función, qué papel tiene el arte, no solo como denuncia, sino como valor para llevar a los adolescentes a la paz, para pacificarlos, para llevarlos a la tranquilidad como realización en sí misma? Bien, sí, yo siempre pienso en la paz esto, como la que denuncia, ¿no? La que muestra lo que está sucediendo, que vos, si te pones a pensar en las historias de las historias de las artes, generalmente las pinturas eran pagadas por los que tenían más plata para que el artista pinte lo que ellos querían, un retrato mayormente, o se pintaban ángeles en las capillas, y después empiezan a pintar paisajes cuando el artista sale, y bastante después empiezan a pintar realidades sociales. Entonces, el tema de visibilizar para mí es muy importante, porque las cuestiones sociales que quedan invisibilizadas, los que no tienen voz, ¿viste? Esta parte de un libro muy importante. Claro, pero yo lo que te estoy preguntando es otra cosa. Sí. En los propios conflictos, la falta de paz que puede tener el adolescente, ¿el arte lo ayuda en algo? Hacer arte. Sí, sí. Ah, bueno, ahí venía el desarrollo. Bueno, habíamos mencionado entonces el arte como la que visibiliza, pero después también está el arte en donde lo que más importa no es el producto, sino el proceso, porque en el proceso uno construye vínculos más saludables. Por ejemplo, el martes vamos a estar en un conversatorio con una orquesta y ahí el director de la orquesta infanto-juvenil nos cuenta cómo el arte, o sea, la música, la orquesta, es la excusa de alguna forma, o no es lo más importante que ellos llevan adelante, sino el trabajar la convivencia entre las y los adolescentes. Entonces, para mí es una forma de pensar y después volcar en un papel las situaciones que yo te mencioné así lo del plato vacío, pero también puede ser la cuestión del bullying, los noviazgos violentos, la violencia callejera, que es una de las principales muertes de los adolescentes a nivel mundial. Entonces, yo creo que el pensarla y pensar la contraria, digamos, en vez de ese dolor, pensar la situación de paz, poder evocar cómo es esa situación a la que uno quisiera llegar y plasmarla, hace que el adolescente se torne protagonista porque él está diciendo algo a través de distintas herramientas o distintas formas del arte. Claro. No, si se entiende. A mí me quedó algo muy marcado en mi carrera, que fue que una vez tuvimos, unos 400 adolescentes en un auditorio y les estábamos hablando del alcoholismo. Bueno, cuando termina la charla se me acerca un adolescente y me dice, profe, ¿sí? Y me dice, ¿cuándo vamos a poder ser nosotros los que digamos las cosas? Y yo te digo que desde ahí fue un antes y un después en mi carrera y en el cómo pensar los proyectos y en decir, bueno, sí, que sean los mismos adolescentes los que se pongan la camiseta de ser el que previene violencia, el que promueve la paz. En este caso a través del arte, en otros casos puede ser a través de otros proyectos, pero que sea el mismo adolescente el protagonista. Claro, porque acá sí. Vos, por ejemplo, estás planteando ciertos temas, pero en una de ellas hay otros temas que son los adolescentes los que los plantean, ¿no? Y que uno tal vez no los tiene registrados o no están en el radar de un adulto. Sí, y eso, mira, en las bases y condiciones del concurso, si bien da ejemplos de tipos de violencia, en las temáticas que los adolescentes pueden elegir está la de visibilizar una situación de violencia X, que ellos pueden trabajar la que quieran, aparte depende cómo la institución plantee la situación. Después pueden plantear obras de arte donde se va viendo una transformación o algo. Se da vuelta como en la obra de los barbijos, en la situación del dolor que nos recuerda la pandemia, la transformamos con esos pedacitos de barbijos a hacer una situación donde se ven cuatro mujeres que están juntas. Es este poder del arte al sentir que sí, así como yo puedo transformar tela, pinturas, letras, notas, puede haber una sensación de que la sociedad también se puede transformar, porque yo creo que algo que tenemos muy arraigado en algunas situaciones es que las cosas son así y no pueden cambiar, o que cambiarlas no depende de nada de mí. Y yo he trabajado mucho con mujeres en situación de violencia, que el hecho de pintar algo, desarmar una obra de arte y volverla a armar, les permite trabajar esta idea de la posibilidad de la transformación. Qué interesante lo que nos decís, Priscila. Te quería preguntar, para ir redondeando ya la entrevista y terminando, en los próximos días ustedes van a realizar un conversatorio. ¿Qué es un conversatorio y, bueno, cómo lo van a encarar? Dale, viste que la palabra conversatorio suena un poco rara a veces, como, ¿qué vas a hacer el martes? Voy a un conversatorio, ¿viste? Oh, ¿qué será eso? Y bueno, sería una forma de pensar en un espacio en el que se va a trabajar el tema del arte para la paz. La paz en un sentido muy amplio también, porque hablamos bastante del arte, pero de la paz no como la ausencia de guerras o ausencia total de conflictos, sino como un proceso de bienestar integral para personas y para comunidades. Y lo importante del conversatorio es que no va a haber una persona disertando sobre un tema, sino que va a haber una persona, que en este caso voy a ser yo, coordinando la charla, para decirlo de otra forma, entre artistas de áreas totalmente distintas, como un director de orquestas infanto-juveniles, una muralista y un equipo que está conformado por una licenciada en ciencias de la alimentación y una profesora de artes que trabajan en un laboratorio popular. Y bueno, y surge ahí algo muy interesante, donde el arte se inmiscuye, se mete ahí en el proyecto, en medio del barrio, con huertas comunitarias. Y entonces es poder hablar de esto, de cómo surgieron las cosas, de cómo creen ellos que el arte de alguna forma llega a transformar, no sé si la vida entera, pero a transformar algo en la vida de las personas que participan, si el arte de estas personas que participan llega a otros y cómo llega. Y bueno, también una cosa importante es el arte, viste que algunos piensan que cierto tipo de música es para cierto grupo, o que cierta clase social no es para tocar violín en una orquesta. Bueno, estas cuestiones, poder decir, desarmamos las fronteras que dicen qué arte es para cada quien y dejamos que el arte fluya y nos dé un sentido de equidad en el poder elegirla, en que te pueda gustar o no gustar. Bueno, Priscila, bueno, ¿este conversatorio es presencial o es virtual? No, la verdad, es virtual porque nos permite llegar a muchas, muchas más personas de distintos lugares. Es el martes a las 19:30. Es gratis. Y bueno, lo que sí, es gratis, pero hay que inscribirse para que te llegue el link. Perfecto. Y es en la misma página que he mencionado de Fortalecer. Fortalecerfamilias.org, ¿no es cierto? O si no, el mail, arteporlapaz@fortalecerfamilias.org. El de Arte por la Paz es para la muestra de arte de los adolescentes. Para inscribirse hay ya como un link armado adentro de la página en el área de capacitaciones. Ah, perfecto. Entonces, o sea, ir a la página, al sitio de fortalecerfamilias.org, al área de capacitaciones. Exactamente, exactamente. Bueno, Priscila, muchísimas gracias por este diálogo y bueno, atención con este conversatorio que será el próximo martes a las 7:30 de la tarde. Pueden participar todos, es libre, pero hay que anotarse. Y esperemos poder escucharte con el acordeón, Adiós Nonino, o la que tocaste con el Spasiuk, ¿eh? Ahí me van a poner, ahí tengo una motivación más para agarrar, tengo ahí la partitura de la comparsita también, claro, que está dando vuelta. Claro, para animar la reunión. Exacto. Priscila, bueno, muchísimas gracias por este rato y poder conversar de estos temas tan, tan importantes. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Era Priscila, ella es trabajadora social y artista plástica, y este mes cierra la inscripción, a fin de marzo, para participar de una muestra de Arte por la Paz, y el martes van a llevar adelante un conversatorio virtual en el que pueden anotarse en fortalecerfamilias.org. Sergio Denis vive. El hombre nace porque es un niño, y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Ríe cuando descubre que no está solo, que la amistad tiene siempre el color del agua y el gusto del pan. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir, vive, aunque no entiendas que de la noche nace la luz. Ser un fruto se pierde una flor. Vive, hay una casa, una mañana, una mujer. Vive, hay un lugar, un cielo, hay en que creer. Mañana. Caminante por la 102.9. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Derruick Propiedades. Qué buenas propuestas tiene Caminante. Felicitaciones, nos dice María Viegas. A ver. Buen día, David. Nico, desde Quilmes Oeste, te saluda. Te estamos escuchando en familia. Un saludo especial en su día a las mujeres de mi vida, Mónica, Florencia y Cielo. Bueno, muchas gracias, Nico. Saludo entonces para las chicas. Alberto nos dice desde España: buenos días, David, es muy lindo escuchar el acordeón. Claro, se refiere a la entrevista que tuvimos recién con Priscila. A ver. Buenos días, feliz de escucharlos, nos dice Cachita desde La Habana, Cuba. Antonio dice: buen día, Caminante, no tomo muchas precauciones para la lluvia más que llevar el paraguas, pero desde la niñez me ha gustado mirar las tormentas. Papá no tenía miedo a los truenos y mirábamos juntos los refusilos y nos gustaba ese paisaje. Buenos días, Caminantes, nos dice Gregorio. ¿Podrán pasarme el tema Fresas Salvajes de Camilo VI? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si entra. Y lo pasamos, querido Gregorio. A ver, bueno, creo que es todo por ahora. Y nos están enviando mensajes por distintos motivos, pero la consigna es: ¿qué haces cuando anuncian tormentas o hay alerta meteorológico para salir de tu casa, cuidar tu casa y vos mismo si tenés que ir a la calle? Mensajes al 11 6400 7047. Y a pesar de los errores, tratar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. De a uno come la gallina. Este es otro de los dichos populares que tienen grandes enseñanzas, cuando uno lo analiza y especialmente cuando lo llevamos a la práctica. Está hablando de los pequeños esfuerzos continuados. Hoy no es común ver una gallina comiendo los maíces de uno a uno, pero en otros tiempos cada casa tenía un gallinero y era el gallinero conocido por todos. Yo tengo muchos recuerdos de aquellas gallinas y aquellos gallineros. Mi padre me mandaba a limpiar el gallinero. Mucho solía yo protestar y regañar entre dientes cada vez que papá me encomendaba esa tarea. No era un trabajo agradable, pero había que hacerlo. Las gallinas significaban una parte importante de la alimentación y la economía. Aquellas carnes eran buenas y frescas, y los huevos de primerísima calidad. Nada que ver con esos huevos que se venden hoy en el supermercado. Al gallinero de aquel entonces iban a parar todos los restos de comida y también el maíz, que era el principal alimento de las gallinas. Cierro los ojos y puedo ver cómo se comían los granos de uno a uno. Y de allí el dicho: de a uno come la gallina. Mucha gente pretende ganar todo en forma inmediata, pero aquellos que trabajan con perseverancia y continúan y vuelven a continuar al día siguiente, ellos van por el camino correcto. No debemos menospreciar esos pequeños intentos de cada día. La arena es un puñadito

Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Hace un año aproximadamente entrevistábamos en Caminante a José Luis Lozano. Él es campeón mundial de patín, campeón de los Juegos Panamericanos, con 40 medallas de oro que obtuvo en su carrera profesional y deslumbró a la Argentina en su momento. Pero José Luis no se quedó con eso y se volcó, una vez que terminó su carrera como patinador, a la educación. Y ha llevado muchísimas cosas adelante en su ciudad natal y en la que vive, en Neuquén, en la provincia homónima. Y es rector, es un educador, profesor, licenciado en historia, en fin, es docente. Y es el rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, que entre otras carreras brinda la de mediador. Y él es mediador, se ha convertido en un mediador y es el que lleva adelante ahora esta sección que vamos a compartir los segundos sábados de cada mes, a partir de historias verídicas donde él cuenta lo que pasó. Él y un equipo de profesionales, de mediadores, cuenta lo que pasó y cómo lo resolvieron. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Hola a todos, le damos la bienvenida al Mediador, un espacio creado para contribuir a la pacificación social, donde vamos a contar casos reales de manera confidencial y conversacional. Quien les habla, Camila Rodríguez y José Luis Lozano. En el día de hoy nos gustaría charlar sobre un caso particular, un robo en una institución deportiva. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Camila. ¿Cómo estás vos? Un tema lindo para compartir hoy. Sí. ¿Por qué crees que es importante abordar este tipo de situación en un programa como este? Primero porque son situaciones imprevistas. Se dan en la vida cotidiana, algo que no esperamos, nos vienen a avisar, como ocurrió en este caso, lo que había sucedido la noche anterior, aproximadamente a las 22 horas, al cierre de un gimnasio. Entonces el robo, en este caso una institución deportiva, también no vamos a decir porque cuidamos la confidencialidad, no vamos a dar nombres, pero sí poder compartir la situación para rescatar de ahí los principios de la mediación. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que se recomienda desde los contenidos hasta las formas? Así que un poquito esa es la intención de hoy. Vamos a ver qué principios sacamos y cómo se resolvió esta situación. Perfecto. Para contarle un poco a nuestros oyentes, este robo que estamos conversando ocurrió aproximadamente a las 22 horas, un día de semana cualquiera. Al finalizar una actividad deportiva de vóley, un jugador se olvidó una riñonera con una billetera con dinero. El encargado de cerrar el gimnasio la encuentra, abre la billetera y retira el dinero dejándola ahí vacía y después se retira. Lo que no tuvo en cuenta el encargado es que las cámaras de seguridad iban a captar esta situación, ¿sí? De manera que cuando el jugador vuelve a buscar sus pertenencias y ve la billetera vacía, da aviso al lugar y, bueno, desde las cámaras de seguridad observan conductas un tanto sospechosas del encargado cuando cierra el gimnasio, con lo cual uno supondría que solo falta nomás el reconocimiento del hecho y el reintegro, ¿no?, de ese robo, de lo extraído. Me gustaría consultarte, José Luis, en este caso, ¿cómo fue el proceso de mediación? ¿Qué hacemos en una situación como esta con un presunto responsable, un culpable? Bien. Asegurarnos, en primer lugar, de hacer un proceso justo. Tanto en la mediación como en las prácticas restaurativas, que vamos a hablar más adelante de esto, uno tiene que hacer procesos justos. Y vamos hoy a rescatar cuáles son los principios. Hay tres principios, tres elementos claves para hacer un proceso justo. Primero, por ejemplo, asegurarnos que todas las partes, los presuntos ofensores o el presunto ofensor en este caso, y las presuntas víctimas, tengan la posibilidad de expresarse y contarnos qué sucedió, cómo se sienten con esta situación y cómo proponen resolverlo, qué les gustaría hacer. Ahora, esto se hace de manera confidencial. Ya vamos a ver los tipos de preguntas y cuál es el objetivo de esas preguntas. No es salir a buscar culpables, sino sabiendo que hay presuntos, que esto también es importante, siempre hablar de presuntos. A veces se ha dado la situación que se invierte en los roles, ¿no? Uno dice, bueno, che, este era el presunto ofensor y terminó siendo la víctima. Claro. Entonces siempre hay que hablar de presuntos. Y durante el proceso, durante los relatos, ahí se va aclarando el tema. A veces, hacer un proceso justo significa hacer preguntas, sabiendo, o en este caso habiendo visto las cámaras, quién fue, pero aún así hay que hacer la pregunta en esos espacios confidenciales y contarnos, decime, Camila, ¿qué es lo que ocurrió anoche aproximadamente a las 22 horas cuando cerraste el gimnasio? Igual tenés que hacer las preguntas. Es decir, que la posible presunción de responsabilidad no condicione la manera en la que yo me comunico con la persona a la hora de tener la conversación. Totalmente de acuerdo. Y tenemos que ser respetuosos, aún sabiendo que fuiste vos quien robaste eso. Yo tengo que hacer de cuenta que no sé, pero yo sí sé. Pero hago esta pregunta a vos para permitirte expresarte. Bien. Vos tenés que narrar los hechos desde que se apagaron las luces, empezaste a hacer el proceso de cierre del gimnasio, te encontraste con esa riñonera, con esa billetera que tenía dinero adentro. Yo tengo que permitirte que te expreses. Por eso la primera pregunta que se recomienda hacer cuando estás confidencialmente hablando con el presunto ofensor, siempre se habla además con el presunto ofensor primero, es contame qué sucedió anoche aproximadamente a las 22 horas. Y yo con esa pregunta abierta te permito que te expreses. Ahora, a lo que algunos oyentes supongo se deben estar consultando es cómo bajamos todos estos conceptos maravillosos a la práctica, ¿no? ¿Es lo mismo llamar por teléfono a la persona? ¿Es lo mismo abordarla delante de otros? ¿Se hace en privado? ¿Cuál es el mejor momento, digamos? ¿Cómo procedemos? En un paso a paso, ¿cómo abordamos esa conversación? Muy bien. Bueno, a nosotros nos llega lo que se llama en mediación el requerimiento, la información de lo que había sucedido la noche anterior, nos llega a la mañana siguiente. Estábamos justo en una pequeña reunión con el equipo de administración y nos vienen a contar lo que sucedió anoche. Entonces, ¿qué se hace cuando el primer paso? Escuchar bien qué es lo que sucedió y recabar todo el tipo de información. Bueno, ¿cómo fue? ¿A qué hora aproximadamente? ¿Qué es lo que sucedió? Y uno escucha datos y recibe el requerimiento. Siempre se pone ahí el motivo. Bueno, se robaron dinero que había dentro de una billetera que a su vez estaba dentro de una riñonera. Que un jugador de voleibol se lo olvidó al cerrar el gimnasio. Después cuando vuelve a buscarlo se encuentra la riñonera y la billetera sin el dinero. Entonces, el primer paso, escuchar toda la información y empezar el proceso. ¿Cuál es el proceso? Llamar por teléfono a la persona o al presunto ofensor y coordinar un encuentro presencial. Decir, buen día, mira, necesito que nos encontremos, queremos hablar con vos en tal momento, así nos contás qué es lo que sucedió anoche, por qué ocurrió tal cosa, ¿sí? Y necesitamos que nos cuentes qué es lo que sucedió. Entonces, no hay que hablar por teléfono los temas, simplemente la convocatoria se hace para que el encuentro se haga presencial. Perfecto. Clave en toda esta primera parte, primeros dos pasos, la paciencia, ¿no? Evitar la ansiedad de reaccionar emocionalmente, porque ante una situación de este tipo creo que en una institución o desde lo personal puede surgir un arrebato de mandar un mensaje, llamar. Esta parte de recolectar toda la información primero demanda un hacerlo de manera cuidadosa, lenta, sin ansiedad, digamos. Tal cual. Y en realidad el cuidado que hay que tener, porque ya habíamos visto las cámaras, inclusive, antes de la primera reunión confidencial con el presunto ofensor, que era el cuidador del gimnasio, ya habíamos visto las cámaras. Ya sabíamos que era él. Y aún así en la conversación hay que ser respetuosos. No hay que tomar partido, sino que hay que hacer las preguntas según lo que el procedimiento sugiere. Contame qué pasó y dejar que el relato se produzca. Y acá viene la segunda pregunta, Camila, que es, ¿y cómo te sentís con esto que ocurrió? Y uno ya apela a las emociones y al sentimiento. Y ahí es cuando la otra persona ve que la estás tratando con respeto, que le haces preguntas, inclusive para empatizar. Ahí es cuando nos dijo, me siento mal. Además, no es la primera vez que me pasa esto. Ya me ocurrió otras veces. Y lo tenés que dejar que se exprese. Porque en el relato está escondida, en el relato está escondido la solución del conflicto. Y ahí está el detalle. ¿Cómo fue, José Luis, en este caso, la conversación con nuestro presunto responsable? Que, bueno, particularmente en este caso ya sabíamos que era responsable, pero ¿cómo se dio ese diálogo? Hubo una cita al día siguiente a las 5 de la tarde. Accedió con mucha amabilidad a encontrarnos. Ya es un paso ganado, ya es un paso ganado, porque se trata de una cuestión también de voluntariedad. Uno no puede exigir, mira, tenés que venir, quiero hablar con vos. No. Mira, me gustaría hablar con vos. Si te parece bien, a las 17 horas nos reunimos. Así que fue muy respetuosa. Hay que pensar bien en el lugar donde te vas a reunir para que sea un lugar cuidado, confidencial, voluntario de las partes. Y eso hay que cuidarlo porque es clave. Tomar un té, un café, ofrecer algo fresco. Entonces, ¿cómo se dio? En un espacio y de una manera respetuosa. Sin acusaciones, sino que tener claro que hay que hacer preguntas abiertas. Ya vamos a hablar esto más adelante. ¿Qué es una pregunta abierta? Que permita al otro que se exprese sin acusaciones, sin juicios, sino que pueda hacer un relato respetuoso. Así que, ¿cómo termina la historia? Reuniéndonos después con la presunta víctima y después haciendo un encuentro, haciéndole las mismas preguntas a la presunta víctima y después el encuentro donde se devuelve el dinero, porque hay un reconocimiento. En un momento él dijo, me siento mal y no quiero, y además yo fui, quiero devolver el dinero. Es decir, hay una asunción de responsabilidades cuando el trato es respetuoso. Y así fue. Y se coordinó un encuentro para reintegrar el dinero que se hizo voluntariamente. Y de acá me gustaría que podamos sacar dos o tres principios. ¿Qué te parece, Camila? Sí, totalmente. Primero, tomar la iniciativa para iniciar un proceso. Bien. Llamando por teléfono y realizando encuentros con los presuntos. Primero, con el presunto ofensor. Con preguntas abiertas sobre lo sucedido, sobre cómo se siente, y ahí esperar y estar atentos a los relatos. Bien. O sea que la toma de la iniciativa de iniciar estos procesos es clave. Después el trato respetuoso, tener en cuenta hacer procesos justos, dándole a todos la posibilidad de expresarse, inclusive a otros afectados que pueden haber, alguien que vio, alguien que participó. No solo a las partes presuntas víctimas y ofensores, sino a todos, haciendo un proceso justo, dando explicaciones, recibiendo explicaciones, y teniendo claro, y esto es el principio más importante, que no estamos para culpabilizar, sino para restaurar. El mediador está para lograr una restauración. Qué importante cerrar con ese concepto, el de la restauración, cuando pensamos en que se genera un daño, tal vez entre dos personas, entre dos grupos, entre instituciones. Pensar no solo en resolver un conflicto en sí como un acuerdo, sino enfocarse también en el daño que se genera a nivel emocional, tal vez, que a veces necesita de un estímulo para poder repararse, ¿no? Esa relación, ese vínculo. Y bueno, el respeto como vehículo es el primer paso, aparentemente. El respeto y las preguntas abiertas, aunque vos sepas quién fue el responsable. Y ahí está el tema de la gestión también de las emociones del propio mediador. Porque ahí hay que decir, che, yo sé que fuiste vos, pero en ningún momento hacer un juicio de valor. Sí. Y ahí es donde en ese ambiente el conflicto empieza a disolverse. Empiezan a salir las soluciones. ¿Sí? Los reconocimientos, la asunción, como le llamamos nosotros, de responsabilidades. Pero el clima, el ambiente respetuoso es la clave. Muchas gracias, José Luis. Bueno, los esperamos para nuestro próximo encuentro con el mediador, donde les vamos a seguir trayendo casos como este, historias reales contadas de manera confidencial, para que podamos aprender a la par de esta conversación algunos conceptos importantes que nos pueden servir también para nuestra vida personal. El mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Con la participación de José Luis Lozano, Camila Rodríguez y Juan Lozano, hoy tuvimos El Mediador y todos los segundos sábados de cada mes. Camilo VI, Fresas Salvajes. Fresas salvajes, con cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Fresas salvajes. Sabrás que solo vivo por ti. Fresa salvaje, con cuerpo de mujer.